supieras lo que sufro yo por ti, me quisiera. Mentiroso, embustero. Y sería tan feliz. Sé que tú no quieres nada conmigo. Y yo sé que no me podrás olvidar. Ya sé que tú no me podrás olvidar. Ay, no me podrás olvidar. No me podrás olvidar. Yo sé que tú. Ya sé que tú no me podrás olvidar. Los besitos ricos que inventé para ti. Nunca, nunca, nunca podrás olvidar. Yo sé. A gozar. Yo sé que tú no me podrás olvidar. Champú de cuerdas para la memoria. Charlie Rodríguez. Vamos.